vio la luz la gran canción, el gran temazo Tutti Frutti, una canción de Little Richard junto a Dorothy Lebrowstry. En 2007, un variado grupo de renombrados artistas situaron el tema en el primer lugar de las 100 canciones que cambiaron el mundo, llamando a la canción como el sonido del nacimiento del rock and roll. Hay mucha gente que dice que el rock and roll parte desde esta canción. Atención, porque en abril de 2012, la revista Rolling Stone declaró que Tutti Frutti todavía contiene lo que debe considerarse la letra de rock de mayor inspiración jamás registrada. Awababluba, Balam Bamboo, la canción ha sido versionada por Elvis Presley, los Beatles, Queen, entre otros grandes artistas. ¡La escuchamos! Esta semana escucharemos los grandes clásicos del rock, desde donde parte el rock, y sobre todo recordar esas canciones que dices, madre mía, la de años que tiene y cómo siguen sonando. Muchas gracias, hermano. 5:51, 4:51 en Canarias. Las calles están prácticamente montadas porque a partir de las 6 comienza Carlos Herrera, pero le tenemos un ratito para nosotros. Herrera, buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy leonés. ¿Leonés? Sí, he estado en León. ¡Ah, qué bueno! Con unos amigos de cumpleaños de un amigo, mi amigo Javi. ¡Oh! Y que voy todos los años. Mm. Y luego estuve cantando, además, por en flamenco toda la noche. ¡Ah! Entregándome, y mira cómo... Pero escucha, a mí esta voz me da mucho juego, Herrera, ¿eh? Ya, pero... Fuera música, por favor. La tengo fatal. ¿La tienes mal? Muy mal. Uh-huh. Vamos a jugar a frases, ¿vale? A ver, si es que no tengo ni hondura en la voz. ¿Cómo que no? A ver, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Es que me encanta. Es que no me sale. ¿Cómo que no? Y por ejemplo, soy ponedor. Soy ponedor. ¡Qué horror, por favor! ¡Qué barbaridad! Escúchame, hay un montón de cosas que tenemos que celebrar hoy en el mundo de la música, Herrera. Alguna que otra vez yo te he escuchado que has puesto canciones de Dolores O'Riordan con los Cranberries. Sí, con los Cranberries, sí. Pero es que, ¿qué mujer? O sea, lo que consiguió esta chica hace 3 años que murió, ¿eh? Hoy cumpliría 50 años. Pero qué voz, esta latencia de voz es absolutamente maravillosa. A mí me gusta mucho, hay dos o tres piezas de esta tipa, de Dolores. No soy un experto en los Cranberries, pero hay dos o tres cositas que me gustan mucho. Mira, dale un poquito ahí. Particularmente particularmente hay un disco de ella en solitario que es el Are You Listening. Uh-huh. Eso no sé, eso es del 2000 algo, 5 o 4 o por ahí, que me pellizcó, me pellizcó muy mucho. Yo este Zombie lo he pinchado en los 90 como no te lo puedes ni imaginar. Sí, porque Zombie, vamos. Lo cantaba todo el mundo. Pero de repente esta mujer se pone a versionar a Elvis Presley y hace esta joya. Este In the Ghetto, Herrera, mira qué bonito. Lo que puede dar de sí una canción, Herrera, cómo se puede estirar, cómo se puede moldear y se pone al gusto y a la empatía que genera un artista, en este caso Dolores O'Riordan. Mucho. Y luego, bueno, es que esta canción permite mucho lucimiento, ¿eh? Sí, claro. Se lo permitió al príncipe gitano. Mira, hoy me lo has recordado. Oh. Vamos a escuchar la historia de una canción al príncipe gitano después. Ay, qué bueno, por favor, el príncipe gitano. Ya sabes que por la calle, en aquellos años, a mi padre le confundían con el príncipe gitano. Ah, hombre, Enrique Vargas. Sí, sí, y su hija. Una deliciosa persona. Nos suele escuchar. Herrera, las calles te las dejamos puestas. Te vamos a estar escuchando porque tenemos la capacidad de mutar. Nos convertimos ahora en fósforo y en fosfonautas. Sí, a ver cómo saco de esta voz de churrete. Dadme un poquito de agua fría, por favor. ¿Agua fría? No, eso es malo para la garganta. No, yo sí, el agua no es fría, no me la bebo. Qué barbaridad. El whisky y el agua con hielo, siempre. ¡Oh, qué bueno! Habitas de Kun. Yeah.